¿Qué tal? Soy Gastón Córdoba Maximiliano, director de la secundaria número 1, y lo que estamos llevando a cabo justamente es una maratón solidaria, recreativa, ambiental. Lo que se pautó fue esto, ¿no? Desde el año pasado que se quería hacer, y este año, bueno, como que se pudo llevar a cabo. Es recreativa porque está pensada para los chicos de la secundaria, es solidaria porque la inscripción justamente consiste en eso, traer un alimento no perecedero, ¿sí? ¿Para qué? Para que después los chicos mismos vayan y repartan, ¿sí?, todo lo recaudado, ¿sí?, en los comedores escolares y los comedores acá barriales que tienen necesidad. Y bueno, la idea es también, como decía acá el profe de educación física, que es el coordinador, es a través de la actividad física también generar, ¿no?, aprendizaje. Eso es un poquito el objetivo de hoy. Y esa es la jornada que vamos a llevar a cabo, que seguramente va a ser muy positiva para la comunidad.